Y bueno, la situación aquí en Jujuy es preocupante, me imagino como todo el país, pero es preocupante debido a la escalada de aumento que están teniendo los casos positivos en toda la provincia. Obviamente la ciudad capital es la que más habitantes tiene. Nosotros somos 270.000 habitantes más o menos. Y hay un ritmo de detección diaria, o por lo menos los sintomáticos que se detectan, de 270 casos por día. Los epidemiólogos que saben dicen que ese número lo tienes que multiplicar por 6 o 7, así que a ese ritmo de contagio es que estamos ya desde de manera sostenida aproximadamente casi 2 semanas. Beatriz, y la preocupación imagino que debe estar en el tema de las camas. ¿Cómo están en las camas de terapia intensiva? Sí, claro, sobre todo en tema terapia y camas, porque bueno, obviamente, como ya también trascendió públicamente en todo el país, en Jujuy hacen falta profesionales médicos y específicamente terapistas. Uh-huh. Los que están trabajando no dan abasto y ellos mismos dicen... están con miedo de cometer algún error porque están sobrecargados, con mucha presión. Además que faltan muchos profesionales porque fueron los profesionales médicos y los policías los que primero contrajeron el virus. Claro. Y eso también desmanteló un poco el sistema de salud a un principio. Pero pasa lo que me imagino que pasa en todas las provincias como las nuestras, donde el sistema de salud fue descuidado sistemáticamente desde hace 15 años, te dicen los médicos. Y también uno vio al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, que se mostraba como el que iba a hacer una gran reforma en la salud, y esta pandemia puso al descubierto que, bueno, todo eso se montó más en propaganda que en otra cosa, ¿no? Porque justamente el aislamiento era para ganar tiempo, para fortalecer los sistemas de salud. ¿Eso no se logró en Jujuy o no se logró en como se tenía esperado? Claro, yo creo que ellos, la única estrategia que tenían el gobierno era apostar a que el virus no ingresara con la vigilancia epidemiológica que habían puesto al principio en todas las áreas de frontera. La gente que venía de afuera les hacían hacer las cuarentenas en los hoteles durante 15 días y esto resultó en un principio. Por eso también está muy decaída la popularidad del gobernador, porque no tenemos que olvidar que el virus habría ingresado cuando la comitiva del gobernador fue a la Quiaca en un operativo supuestamente sanitario y habrían cruzado los policías a comprar coca. Fueron los primeros contagiados de Jujuy, porque todos los otros contagios que había eran camioneros que venían de Chile o Brasil, que habían logrado aislarse y sobrellevar la enfermedad. Ahí, a mediados de junio, es donde empieza el debate en Jujuy, y fue una escalada impresionante. A todo este descrédito, lo que más preocupa es que yo creo que no hay una conciencia de la gente, porque uno ve la gente en la calle y bueno, y a pesar de todo, acá en Jujuy se abrieron todas las actividades. Entonces, si cuando estábamos mejor desde el punto de vista sanitario se cerró todo, ustedes recordarán que el gobernador Morales fue el primero en cerrar incluso las escuelas antes que Nación. Uh-huh. Y fuimos al principio la cuarentena se cumplió a rajatabla, no había un alma en la calle, no había virus, y ahora que está el virus se abre todo y la gente, la verdad que hay una falta de conciencia de la gente. En este momento los médicos están haciendo una campaña por las redes solicitando a la gente que reaccione, Jujuy reacciona se llama, y que la gente se quede en su casa porque los médicos no dan abasto, no dan más. Y esto uno lo palpa porque tiene amigos que murieron por COVID, antes quizás lo veía de manera lejana, familiares de amigos también que están con respirador, y hay una falta de, no sé, una falta de conciencia por parte también de la gente más joven que uno ve que circula como si no pasara nada. Esa es la preocupación. Y con yo creo que esto se desbordó y se le fue de las manos. Claro, con respecto al barbijo y al...